ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver. Silencio. ¿De aquí el que opina soy yo? ¡Ey! Un ratito. A ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, bienvenidos una vez más a este tu programa favorito. Bueno, programa chicos, juvenil. Favorito. De los jueves, por si acaso. Exacto, chicos, igual esperamos que hayan tenido un súper buen fin de semana. También, no sé si es que nos siguen en nuestras redes sociales, tienen que seguirnos desde hoy, porque estábamos transmitiendo en vivo lo que fue la marcha de Vivas Nos Queremos y también todo lo relacionado al 8M que fue el pasado viernes. De hecho, vamos a compartir un poquito nuestras opiniones sobre esta marcha. Bueno, en realidad, sí tuvo una gran acogida, de hecho. Había mucha gente, se unieron bastantes colectivos, hasta sindicatos de transportistas se podía ver que estaban ahí unidos en la marcha. Y fue más que nada organizada, y creo que un punto a destacar de estas marchas es que es pacífica, nunca hay ningún desmán, ningún tipo de violencia. De hecho, la policía solo va como que a cuidar para que haya un buen tránsito y cosas así. Entonces, yo creo que si es que vuelven a armar, entonces tienen que ir a apoyar. Claro, chicos, les cuento también que hoy hablaremos la plena sobre las elecciones seccionales que ya empieza, chicos, en el Distrito Metropolitano de Quito, y hoy nos acompañan varios candidatos a las diferentes dignidades. Y damos la bienvenida a nuestra compañera. Gracias. Una de ellas. Gracias por esperarme, chicos. Siempre tan atentos a la... Pero bueno, como lo habíamos... Bueno, y lo estaba escuchando cuando venía para acá. Ya. O sea, unos minutitos ya me salieron que están transmitiendo en vivo y dije, tengo que correr porque tengo que salir. Pero bueno, vamos a empezar muy bien este programa. Fer, ¿estabas diciendo? Del segmento Hablemos la Plena, ¿de qué vamos a hablar? Ah, es perfecto. Entonces también queremos recordarles que este espacio ya solo quedan 2 semanas para votaciones. Ya el 24 de marzo van a ser votaciones, así que es muy importante que estos últimos días nos informemos, ¿verdad, Chita? Exacto. Y nos sigan para estar enterados de todas las propuestas de los alcaldes y concejales. Exactamente, porque son 18 candidatos a alcaldes, entonces son demasiados. Y también cada uno tiene propuestas muy diversas y muy amplias, y también algunos un poco lejanas de cumplir, pero también por eso tienen que ustedes investigar e informarse súper bien para que puedan votar con conciencia. Cabe recalcar, chicos, que este espacio tiene ningún fin de propaganda ni nada por el estilo, sino que tiene por hecho informarles a ustedes las propuestas de los diferentes candidatos a concejales y para que voten con responsabilidad. Bueno, y más que nada en este tiempo nos ha ayudado a nosotros mismos y a ustedes que nos escuchan, porque en realidad yo no sabía cuántos concejales habían y cuántos alcaldes, entonces creo que les hemos dado una amplia gama de conocimientos para que ustedes puedan dar su voto consciente este 24 de marzo. Exactamente, pero también recordamos las redes sociales para que todos nos puedan seguir. No se olviden de seguirnos en redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil y en YouTube también como La Cabina Juvenil para que puedan ver nuestras entrevistas. Y en TuneIn también la aplicación de la Casa de la Cultura, chicos, así que estén pilas. Exactamente, porque no se pueden perder nuestro programa todos los días jueves de 6 a 7 de la tarde o de la noche. Noche. Por la radio de la Casa de la Cultura. Nosotros transmitimos todos los días jueves por Facebook Live. Pero ahora sí nos vamos con un tema musical. Les Petits Bâtards. Señales. Le petit bâtard. Señales. No lograron descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos. Desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas, me despierto cada día más, por no encontrarte en un sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento, y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. Persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos. Desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Les Petits Bâtards nació del encuentro de unos jóvenes estudiantes de secundaria entusiasmados por hacer música. La agrupación conformada por Mateo Castillo, Tomás Villafuerte, Martín Fleis y Daniel Solórzano. Lo que empezó como una banda de covers pronto se transformó en un proyecto personal en busca de un estilo propio a partir de composiciones inéditas y constantes ensayos. En el 2015 la banda lanzó su primer EP que llevó por título Inconcluso, una producción de 6 temas con una sólida base de rock alternativo. De ese trabajo se desprenden temas como La Estación, Marea y Ficción. Yo no te cambie demasiado. bueno, así comenzamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. El día de hoy tenemos un invitado que es candidato a alcalde y que igualmente nos va a estar hablando sobre sus propuestas para que nosotros también conozcamos un poco más. Y queremos aclarar de primero queremos aclarar que este espacio no es propagandista, es netamente informativo, porque esto es lo que buscamos nosotros los jóvenes, que todos ustedes se informen súper bien, porque es importante que ya en estas elecciones que están a que una semana y un poco más, conozcan todo lo que es específicamente propuestas, conozcan la vida de cada uno de los alcaldes para que sepan un poco de su trayectoria y voten con conciencia, chicos. Entonces, vamos a empezar así con nuestro segmento Hablemos la Plena. Exacto, damos la bienvenida igual a Iván Tinito, quien es alcalde para Rumiñahui. Bienvenido. Muchas gracias a La Plena. Efectivamente me siento muy feliz de compartir con jóvenes talentosos. Creo que esa es una parte fundamental, estos programas, que vayamos enfocando a la juventud en temas de arte, de música, que es para la sociedad. La guía y la comunicación tiene que ser así, bien enfocada por jóvenes como ustedes. Bien, en efecto, estoy de candidato. No voy a hablar nada de política, no voy a hacer promoción. No. Queremos solo conocer las propuestas. Y sobre todo de Rumiñahui, ¿no? No les voy a decir por quién van a votar, ¿no? Solo mis propuestas, sí, para que la gente vote, no por las personas, sino por las propuestas. Exacto, efectivamente, voten, de eso se trata. Y yo escuchaba su comentario. En efecto, 22 candidatos somos allá. Es el cantón con más candidatos sí. alcaldes. Es algo increíble. Un tema de una explicación, ¿no es cierto?, política, sociológica. En efecto, creo que la gente hoy respiramos un poco más de democracia, y en ese sentido cree que la gente, y además la ley de partido está en esa condición, tiene que haber regulaciones para llegar a sociedades más organizadas en naciones, en países más desarrollados hay dos o tres partidos y esas son las opciones que hay que tener. Sin embargo, están las reglas del juego ahí. Nosotros, ¿qué proponemos? Yo tengo 7 ejes fundamentales. Bueno, me presento, soy odontólogo. Trabajé 20 años en el Seguro Social allá en el IES de San Gorki. Desarrollé un trabajo social importante, actividades preventivas, unas brigadas odontológicas. Bueno, aparte tengo, soy licenciado en Ciencias Políticas, abogado, una maestría en Gerencia en Salud y una especialidad, un diploma superior en ortodoncia. ¿Por qué les explico esto? No por una vanidad, porque yo digo los títulos sirven para cada persona, pero la gente, la ciudadanía, reclama mucho el perfil de los candidatos. Que no están preparados, que muchos no están de preparados. Ellos. Así es. Que son de farándula, artistas, cantantes. Hijos de artistas. De futbolistas. Entonces, sí es un poco alarmante también la cantidad de candidatos que están, que no son preparados, ¿no? Por así decirlo. Pero esto se echa costumbre en Ecuador. De un tiempo acá. Piensan que son, ya porque son famosos, piensan. Y han ganado bastante de estos asambleístas, han sido. Entonces, yo creo que sí es necesario una preparación para dirigir. Sí. Considero evidente, es evidente. Mire, para administrar un GAN municipal se tiene que saber el tipo de leyes que uno tiene que ampararse para poder ejecutar. El COTAL, la ley de código administrativo financiero, la constitución obviamente y la ley de participación ciudadana, entre otras, que dentro de la planificación anual hay que obligatoriamente expedir las ordenanzas para el bienestar de la gente. Entonces, en ese conocimiento jurídico que yo tengo, en ese conocimiento como profesional de la salud, mire, es importante analizar las enfermedades en nuestro cantón más prevalentes, que son las respiratorias y las gastrointestinales. Luego están ¿Y problemas de hipertensión y luego diabetes. Bueno, las dos últimas por factores ya de factores otros externos, pero estas dos primeras que le nombré se dan fundamentalmente inclusive por el clima, por la contaminación ambiental que existe, y eso no nos damos cuenta. En Rumiñahui tenemos un problema grave de la recolección de la basura, tenemos un problema grave con los perritos, que es hoy muy técnicamente se lo denomina la fauna animal, urbana, ¿no es cierto? Urbana. Fauna urbana y cosas. Pero yo digo, hay que hablar con sinceridad con mi pueblo, con ellos estamos de acuerdo, porque yo hago una campaña muy diferente, yo camino, he caminado en el puerta a puerta con el ciudadano que me encuentro, converso, mis propuestas han sido enriquecidas, he recibido bendiciones y de todo tipo, la gente es muy cariñosa, muy receptiva. colectiva, y ellos me han dicho, mira, cuando usted sea alcalde, queremos que nos haga esto, queremos... Entonces, mire, esos problemas así de basura, de insalubridad, de inseguridad... Necesidades muy básicas, que realmente creo que todas las personas piden a todos los candidatos, porque en este tiempo de campaña todos los candidatos hacen sus recorridos, van a los barrios y piden, o sea, están ahí, pero después ya cuando son elegidos, realmente creo que hay una falta de cercanía con los ciudadanos. Es la realidad. Por un voto van a los barrios que en su vida creo que han conocido, después no vuelven nunca. Entonces, se olvidan. ¿Cómo usted pretende o cuál es su estrategia para poder seguir conversando con los barrios? ¿Cómo los barrios o los representantes de cada uno de ellos pueden acercarse al GAD municipal de allá del Rumiñahui para que den sus ideas, sus quejas, sus problemas y se les dé una solución a la vez? Mire, mi formación es humanista, ¿no? Por el hecho de ser un profesional de la salud. Nosotros tenemos un esquema diferente y lógicamente yo tuve ya mi ejercicio con la sociedad allá. Y hoy estoy en esa propuesta ciudadana. Yo les he dicho una alcaldía de puertas abiertas y estoy entregando una carta ciudadana que ya me ha copiado otro candidato, ¿no? Yo empecé desde hace en enero, empecé con una carta muy sentida de lo que yo pensaba cuando no muchos me conocían. Claro. Hoy ya me conocen y les comento que voy a ser el nuevo alcalde. Entonces, cuando ustedes, yo quiero que acá me inviten cuando yo sea el alcalde para venir a conversarles y decirles, esta es la estrategia, ¿se acuerdan, chicos, que hablamos así? Entonces, mi alcaldía, en mi cartita yo digo, está con mi firma, y les digo a los ciudadanos, por favor, ustedes no le voten la carta porque la carta le va a servir como puerta de entrada a la alcaldía. Y la gente me está escuchando. ¿Qué se necesita? Un liderazgo diferente. Se necesita un alcalde que lidere los problemas primero, luego planteemos una solución, vayamos planteando con la gente, que hagamos obras consultadas. No puede ser que cogemos, y le voy a nombrar el sitio, La Libertad, de la parroquia rural de Rumipamba. La gente se me quejaba, dice, mire, nos hicieron un adoquinado y nos hacen pagar $500 anuales por 10 años. Dice, si nosotros no queríamos eso, pensamos que eso venía como parte del Estado. Entonces, a la gente no, dice, las obras tienen que ser, ve, ayúdeme con agua, allá no tienen todavía agua potable, tienen agua entubada. Y es de ver, yo tengo filmado cómo salía como un café mal preparado, cuando nos falta cafecito, sale un agua así, y no puede ser posible. Sin embargo, se jactan que el 95% hay agua, pero hay unas falencias terribles. Entonces, salubridad, salud, inseguridad terrible en el cantón. Hay problemas sociales como la drogadicción, el alcoholismo, el índice de pobreza es del 27%, el grado de indigencia es del 4%. Entonces, tiene que entrar una persona sensible a esos problemas, y creo que esa persona soy yo. No es porque esté de candidato, nunca he estado en política, estoy ligado, sí he estado ligado en mis luchas sociales al gremialismo. Actualmente soy el presidente del Colegio de Odontólogos de Pichincha, tuve el honor de ser el presidente nacional de la Federación de Odontólogos. Entonces entiendo perfectamente cómo deben ir encaminados los procesos sociales, y hay que trabajar mucho por la gente, y ese mensaje están recibiendo los rumiñahuenses, y de esa manera receptan con bastante claridad mis programas de trabajo. Perfecto, entonces también quisiera que nos cuente si en sus propuestas hay algo que les involucre a los jóvenes, porque como nosotros como jóvenes también nos buscamos ese interés, que nos escuchen, que nos integren, que nos integren realmente en las propuestas de cada uno de los candidatos, para ver si se hace realidad. Claro, mire, una falencia es el tema educativo. El COTAD establece claramente que dentro de las competencias lo que tiene que hacer un GAD municipal es crear institutos educativos y también mantenerlos. Pero la Constitución, el artículo 340, establece claramente que las juntas parroquiales, los GAD y todo funcionario público tiene que preocuparse de la salud, del bienestar, de la educación. Entonces, dentro de la jerarquía de leyes hay que hacerle caso a la Constitución, y yo le voy a hacer caso a la Constitución, porque muchos dicen, no, es que no es mi competencia, y no hacen nada. Yo me tengo que dedicar a fiscalizar, y así es. Mire, de un colegio tan famoso allá, me decía un profesor, dice, ¿qué va a hacer usted si llega a ser alcalde? Cuando mandamos un petitorio para entrelazar temas educativos y el municipio dijo, no es mi competencia. Entonces yo le dije, no, yo sí voy a hacer porque sí conozco de la ley. Entonces mire, ¿qué es lo que necesitamos? Planteles educativos de calidad. Voy a exhortar a las universidades, la Central, la Católica, para que ellos nos hagan una extensión. Tenemos la ESPE, ¿no es cierto? Sí. Pero que tengan extensiones universitarias, porque tampoco yo puedo decir voy a crear una universidad, no, claro, es mi competencia. Pues. ¿Pero dónde existirían estas extensiones de la universidad? En, o sea, los espacios, en espacios públicos municipales. Entonces yo tendría que decir, a ver, vamos a hacer convenios de cooperación, entonces ahí tenemos que acudir a los organismos internacionales, inclusive hay universidades del exterior. Yo primero voy a golpear las puertas de las universidades de acá, la Gloriosa Central, la Católica, todas las universidades que quieran, pero si ellos, por A o B, sus leyes les impiden, la ley educativa, también hay que ver que cómo se manejan ellos, pues golpearé las puertas de universidades internacionales para exhortarles para que la juventud de Rumiñahui tenga la posibilidad. Porque allá me dijeron, mire, lo que queremos, señor alcalde, es que usted nos traiga universidades que podamos estudiar en la noche. Entonces, miren, esas modalidades, solo aquí hay la modalidad estricta y a veces ustedes los jóvenes no pueden trabajar y estudiar a la vez, si es que no hay el apoyo económico. Pero les cuento, en Brasil, especialidades y modalidades, porque conozco de cerca, hay la modalidad Latum Sensum y la Latum Strictum. Significa que la Latum Strictum es, como decir aquí, el presencial. Y la Latum Sensum son modalidades que los profesionales, y aquí concretamente odontólogos, van a las universidades de Sao Paulo, de algunas ciudades de allá, y van cada 3 meses en un riguroso horario de 8 días, pasan de lunes a lunes, ellos cada cierto tiempo, en 2-3 años, y ellos regresan, y esto ya está aprobado aquí por el CES y por los organismos de control. Entonces, mira, todas esas cosas hay que hacerlos cuando uno se ha conocido, se ha vivido. Yo por eso mis títulos académicos me dan para trabajar en ese espacio educativo. Me han dicho, hay que crear un colegio de calidad, que puede ser un colegio municipal, y es perfectible de hacerlo. Quito tiene, ¿no es cierto? Sí, claro. Es posible hacerlo. Me han dicho los jóvenes, queremos trabajo. Entonces yo tengo un proyecto con los artesanos de ahí, que están totalmente olvidados. Hay excelentes orfebres, carpinteros, sastres. Decir que San Gorki no solo es su belleza turística geográfica, no solo es su gastronomía, no solo tenemos un buen fútbol, porque el Independiente nos hace quedar bien, sí, sino que yo les voy a capacitar con aval universitario a los orfebres, y ellos están encantados con la idea, y luego voy a decir al Ecuador y al mundo, vengan a San Gorki, porque también tengo los mejores artesanos. ¿Y ellos qué me van a hacer? Dinamizar, me van a dar fuentes de trabajo. Eso se llama inclusión para los jóvenes. Ese es mi proyecto, un proyecto que si yo le digo cuánto cuesta, es perfectible de hacerlo y me alcanza el presupuesto que yo tengo. Porque hay muchos de los candidatos, les oigo, no, sí, voy a hacer la ciudad muy lejana, futuro. A futuro y con un presupuesto que no tiene. De 50 millones. Entonces, y mucho de ese presupuesto ya está comprometido, claro, en obras. Entonces hay que saber qué se propone. Y por eso yo digo, en Quito, en todo lado del Ecuador, sí da susto que lleguen los que vayan a llegar, que no tienen ni idea de lo que es una administración pública. No es cierto, ustedes son jóvenes, deben, sí, estar, sí, estudiando. Ustedes saben lo que es un proceso. Obviamente. Todo proceso, es para decir, el maíz para que se haga, para obtener el pancito, la materia prima, es como un molinito, ¿no es cierto? Y cada, claro, proceso tiene que ser controlado. Pero eso ya lo aprendemos en las aulas universitarias. Y por eso es que nos hemos esforzado. Otra cosa, yo me voy a preocupar de trabajar con las los mejores mujeres y hombres de mi cantón. Porque así tiene que ser, no puede ser que estén desplazados. Y además voy a trabajar con los profesionales de mi cantón. A ellos les voy a decir, ojo, devuelvan. Yo tengo un concepto claro. Tuve el honor de estudiar en el Patrón Mejía, tuve el honor de estudiar en la Gloriosa Central, y el pueblo ecuatoriano pagó por mi formación. ¿Sabe cuánto pagó? 50 y pico de miles de dólares, que cuesta la formación de un profesional. Entonces yo, es mi derecho social devolver, y estoy haciendo esa conciencia a los profesionales. Ellos gustosos dicen, sí, reflexionemos eso, ¿no? Si yo hago una minga intelectual, como les llamo con ellos, voy a trabajar en prevención con los arquitectos, porque tenemos zona de riesgo, ¿no es cierto? Con los ingenieros del tipo de construcciones que vamos a hacer, con los médicos, con los odontólogos. Y efectivamente, ¿cuánto cuesta eso? Decisión del alcalde, liderazgo del alcalde, inclusión con los profesionales, con los artesanos, con los jóvenes. Y esa es mi propuesta. Muchísimas gracias, Iván Tinillo. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Recién me encendí. Ya no depende de nosotros también. Pero esperamos tenerlo en una siguiente ocasión también, así que es bienvenido a nuestra cabina juvenil. Pero lamentablemente, como le había dicho, ya se terminó el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias. Usted fue Iván Tinillo, candidato a la alcaldía de Rumiñahui por parte del partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Entonces, con esto nos vamos con un tema musical, Los Corrientes, Carmencita. Que luego se va y me canta la cancioncita de un tiempo atrás. Cuando llega ya no sabe lo que tiene que pasar, pero no importa. Ella es mi Carmencita. Continuamos con nuestro segmento Hablemos la Plena, porque ahora tenemos a otro candidato, pero candidato a concejal por las parroquias rurales del partido Unión Popular. Marco Carena se encuentra con nosotros en este momento. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí en esta prestigiosa radio y a la vez también compartir con jóvenes con iniciativa importante para este tipo de... Sí, más que nada estamos ahí nosotros preguntando a los candidatos sobre las propuestas que tienen para nosotros los jóvenes. Así que por eso queremos empezar con las propuestas que usted tiene para las parroquias rurales. Sí, hay un eje transversal a nuestra forma de ver para todos los problemas que tiene Quito, en general para la juventud y para la ciudadanía. Una de esas es necesariamente devolverle al municipio de Quito el nivel de la categoría de prestigio que tiene que tener un municipio de capital de la República, en este caso como como nuestro municipio, pensamos de que necesitamos devolverle la moralidad, devolverle la transparencia. Y en efecto, los concejales tenemos, a nuestra forma de ver, dos cosas fundamentales que no las digo yo, que sino que consta precisamente dentro de nuestras atribuciones, que es de la de legislar a través de ordenanzas, y la más importante a mi forma de ver, no deja de ser sobresaliente, el tema de fiscalizar precisamente la obra pública, el tema de poder establecer incluso un grupo de personas, hablemos así, notables, donde estén las cámaras, donde estén las universidades, las organizaciones sociales, y podamos hacer un grupo que pueda hacer un seguimiento, una vigilancia y una auditoría de los precisamente del ejercicio del mandato en este momento del alcalde. Y esto se habla de obras pasadas. Obras pasadas y las que van a ser, tienen que hacerse, ¿no es cierto? Tenemos que necesariamente hacer esto precisamente para que a través de, como dice la Constitución, la rendición de cuentas, podamos ver y hacer lo que en efecto los presupuestos participativos en cada una de las administraciones zonales puedan priorizar, y al mismo tiempo pueda ser partícipe la gente en general de esto. Entonces, el hecho de fiscalizar no solamente en el tema de carácter económico, sino también pensamos de que cuando hablamos de devolverle la categorización de capital de la República, significa moralizar. No podemos pues concebir de que en este momento haya en fiscalía, por ejemplo, ¿no es cierto?, una investigación a determinados concejales por usos y movimientos inusuales de más de 80 millones de dólares. Imagínense, le queda corto al tío del señor Blas, pues, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, lo demasiado elemental creo que era decirles que por lo menos hasta que dure la indagación, el propio proceso de instrucción, etcétera, estos funcionarios, más allá del tema de las medidas cautelares, debieron precisamente dar un paso al costado, que se investigue y se pueda transparentar, pues, ¿no es cierto? Ahora tenemos dirigiendo incluso comisiones concejales con grillete, pues, ¿no? Y haciendo campaña con grillete. Haciendo campaña con grillete, y entonces un poco ahí está simbolizado más o menos el tema de la corrupción, ¿no? Que necesariamente, si bien son elecciones locales, tú tienes que referirte a esto, porque sí, no podemos dejar pasar eso. No podemos decir solamente queremos nosotros el tema, qué sé yo, solamente, ¿no?, que es importantísimo, del espacio público, etcétera. Son temas. Es algo, sobre todo, increíble que existan candidatos con grilletes. O sea, es algo que no se ha visto, creo. Y no se debería dar. No se debería dar, o sea, es algo, no sé, para mi pensar, creo que es algo que inaceptable. Claro, realmente. Queda mucho que desear igual de cómo está la situación del país para que haya candidatos. Así es. Entonces, yo te decía, porque cuando nosotros comencemos a auditar, a manejar de manera adecuada el erario nacional, público, interno del municipio de Quito, ahí también podemos establecer, por ejemplo, el tema de la seguridad. O sea, cuando hablamos de la seguridad no podemos solamente diagnosticar, porque tú, vos, sabemos que cuando nos subimos al trole, al bus, etcétera, mínimo estás cuidando tu celular, ¿no es cierto? Si es que en efecto incluso hay otro tipo de dificultades. Más que nada es la integridad física, de una, ¿no es cierto?, física. El dinero, tu billetera, etcétera. Pero si es que queremos también asegurar, necesitamos necesariamente, por ejemplo, invertir principalmente en barrios populares, porque el tema de la seguridad no solamente pasa por implementar, por darle implementación a la Policía Nacional, hacer funcionar, por ejemplo, los UPCs en cada una de las parroquias de manera adecuada, sino que pasa principalmente por apropiarse la ciudadanía de los espacios, pues, ¿no es cierto? Entonces, en una calle donde no hay alumbrado público, que si bien no es una competencia del municipio, pero, es decir, si no resuelves eso, esa calle va a seguir siendo peligrosa para tus hijos, para los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Apropiarse, por ejemplo, de las casas comunales, que no deben ser solamente las reuniones, hablemos así, de nosotros solamente los adultos cada 8 días y en las noches, sino que debe ser, y deberían convertirse más bien incluso, a más de eso, ¿no es cierto?, en centros donde podamos hacer convenios con universidades, con, qué sé yo, la Universidad Central, o sea, un espacio del Ecuador, también se etcétera, podría dar un espacio recreativo para la que juventud, las, ¿no las jóvenes puedan hacer sus actividades, porque ahora, danza, lo que sea. Porque quieras o no, hay una realidad en concreto, ¿no es cierto? Es decir, si no pudiste ingresar, o sea, la mayoría de jóvenes ahora no puede ingresar a la universidad y tampoco es que tienes trabajo. Claro. Entonces, claro, por lo menos es el problema. Alternativas en los barrios, ¿no es cierto?, para que lo puedan recrearse, para que pueda haber, por ejemplo, para los que están estudiando, deberes dirigidos, convenios con la Facultad de Filosofía de la Central del Ecuador y otras facultades, ¿no es cierto?, en la cual hagan sus pasantías para que puedan estar con nuestros niños mientras los padres incluso están trabajando, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos hacer ese tipo de cosas que incluso no se necesiten eso demasiada inversión, sino que una iniciativa Y digo también a la vez recoger cosas importantes que sí las hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, fortalecer. Yo digo, nosotros vamos al municipio, por ejemplo, a darle continuidad a una cosa que a mi juicio es positiva, el tema de los guaguacentros. Ahí necesitamos más bien fortalecer los guaguacentros. Apenas algunos días se inauguraron 22 guaguacentros, que era la propuesta de... Que eran 200. 200, de Mauricio Rodas, nuestro alcalde. Fortalecer los guaguacentros, invertir en los guaguacentros y también pagar de forma adecuada a las señoras, a las chicas parvulares que atienden esto. Saltar al tema de los guambracentros, que tiene que ver ya con adolescentes, talleres. Es decir, necesitamos... Yo digo en eso, ir proyectando, ¿no es cierto? Y la otra parte es un poco pensar también el tema de Quito a futuro, que estamos hablando de poder modernizar. Y son cuestiones muy elementales, ¿no es cierto? Es decir, de que podamos tener Wi-Fi, servicios de Internet en las áreas, principalmente en este caso, por ejemplo, rurales, donde la juventud no tiene de pronto a ese acceso. No tiene, entonces nosotros necesitamos desarrollar, por ejemplo, eso. ¿Pero es factible que llegue Internet a los barrios rurales, rurales, que no tienen ni siquiera algunos servicios básicos, como agua, luz, o sea, alcantarillado, pavimentada en las calles? Puede ser que no tengan esto, pero van a tener Internet. Creo que tendríamos que ver si es viable, tal vez. Necesitamos combinar las dos cosas, ir solucionando las dos. O priorizar las que son importantes. Por ejemplo, tendrán que necesariamente, incluso en algunos casos, ¿no es cierto? ¿Cómo en este momento, y que bien que ustedes están familiarizados con estos temas, es decir, cómo, por ejemplo, solamente decir plantear el tema de las extensiones de los recorridos de donde llega el metro hacia las parroquias, ¿no es cierto? Si de pronto no tienes calles adecuadamente adoquinadas, ¿no es cierto? Entonces necesitas necesariamente hacer eso. Fíjate que ahora incluso hay barrios, principalmente de la zona de donde yo vivo, en Calderón, ¿no es cierto?, que les denominan irregulares. El departamento de Regula tu Barrio no les legaliza esos barrios, ¿no es cierto? No están legalizados. Pero en cambio son legales para porque pagan impuestos, son legales para cobrarse la planilla de agua, luz, que además es una obligación, decimos que no. Pero son legales para unas cosas y son irregulares y legales para otras cosas. Y al tener esta condición precisamente no puedes, según la ordenanza, ¿no es cierto?, invertir en obras, ¿ya? Claro. Y lo que es más grave... les dicen que tienen que desalojar esos espacios, ¿no es cierto? Tampoco te dan una alternativa a dónde irte, pero a la vez también en los planes de mitigación les dicen de que tiene que haber caminos, cunetas, etcétera, en buenos estados, en el caso, por ejemplo, de percances de carácter natural, etcétera, etcétera. Fíjate, o sea, hay una dualidad, una contradicción respecto a eso, y eso necesitamos, en efecto, poder resolver principalmente en la ruralidad. Pero el otro tema fundamental es de que nosotros tengamos también particular atención con zonas realmente muy muy grandes, como la parroquia Calderón. En este momento sobrepasa los 300.000 habitantes, más de 120.000 electores, etcétera, etcétera. No por el tema electoral solamente, pero ahí necesitamos nosotros hacerle una categoría de una alcaldía, pues, ¿no es cierto? Hablemos así, una administración con otro tipo de características desde el punto de vista de su presupuesto y desde el punto de vista de su tratamiento específicamente en obras, porque quieras o no, es una población que crece principalmente de migrantes producto de la crisis que vienen a vivir, pues, ¿no es cierto?, y extender, hablemos así, el cordón de nuestras poblaciones, que ahora ya no es una forma de una mano, sino que más bien es toda una cordillera larga, ¿no es cierto?, claro, que en algún momento, incluso darás cuenta, a Cayambe, a Tabacundo, ya va a ser como quien dice una sola vía, una sola ciudad, ¿no es cierto? Es que, yéndose para el sur, ya estamos llegando a Tambillo, a Machachi. Fíjate, entonces... Poquito, 10 minutos. Entonces nosotros decimos, necesitamos particularizar parroquias como estas, porque necesitamos establecer, hablemos así, ¿no es cierto?, una alcaldía menor que nos permita, insisto, hacer una planificación concreta, particular en estas zonas. ¿Por qué? ¿No te parece que, por ejemplo, si es que tiene una población casi parecida a la provincia de Imbabura, hablemos así, ¿no es cierto? Y la provincia de Imbabura tiene una universidad, sí, que es la Universidad Técnica del Norte, ¿no es cierto? Calderón, tenemos nosotros la intención de poder hablar, ¿no es cierto?, y decir, necesitamos ahí proponer la universidad para Calderón, pues, ¿no es cierto? Porque, y si no es la universidad, por lo menos, es decir, hacer el trámite para el tema de la extensión, incluso de la propia, en este caso, Universidad Central del Ecuador. Porque vos tienes que viajar para ir a la facultad, a la escuela de Derecho, hablemos, ¿no es cierto? Claro. Hora 45 minutos, ¿no es cierto? Y eso en la mañana, porque y en si la quieres tarde, ir más rápido, tienes que pagar el dólar de las Naciones Unidas. Ese, por ejemplo, sí, es un buen transporte, ¿no es cierto? Ruta. Fíjate, hablando de ese tema. hablando a propósito de eso, por ejemplo, también les estamos en ese ámbito, por ejemplo, legalizar esas rutas, porque eso es conveniente en este momento, es conveniente, ¿no es cierto? Porque no tienes todavía un transporte un poco mejor, eficiente, más rápido, etcétera, etcétera, pero necesitamos, por ejemplo, eso. Entonces decimos nosotros, necesitamos tanto en Calderón, ¿no es cierto?, que abastecería en el tema, por ejemplo, del norte de Quito, como en el sur, construir precisamente el tema de las universidades. Tú me dirás, no son competencias exclusivas solamente de nosotros, pero sí podemos, por ejemplo, tramitar, establecer, ¿no es cierto?, el proyecto, hacer convenios, establecer incluso dónde va a ir el terreno, ¿no es cierto?, para poder iniciar con eso. O sea, el tema de la educación tiene que ver, por ejemplo, con eso, con facilitar precisamente a los jóvenes a que puedan acceder a las universidades, a que estén cerca de sus lugares de vivienda. Entonces, es parte de las propuestas que nosotros, en efecto, tenemos para esta próxima administración, ¿no es cierto? Perfecto. Y ya para ir terminando con esta entrevista, quisiéramos conocer quién es Marco Cadena, cuál es su trayectoria académica. Bueno, gracias. Yo soy doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República. Actualmente tengo mi oficina, estoy en libre ejercicio. Manejo principalmente temas de carácter penal y también, hablemos así, civil, pero básicamente en penal. Tuve la oportunidad de ser dirigente del Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre. La mayoría de aquí, creo que no somos de aquí de Quito, no sé ustedes, me parece quiteños, pero vivimos algunos años de aquí. La mayoría de los que viven en Quito son de otra provincia. De la provincia de Imbabura. Entonces fui presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y vine a estudiar aquí a la gloriosa Universidad Central del Ecuador, en la cual tuve la oportunidad durante dos ocasiones de ser presidente de la Escuela de Derecho, presidente de la FEUE igual en el 97, y luego tuve la oportunidad también de ser presidente del Tribunal Electoral de Pichincha. Fui asesor parlamentario de la doctora Guadalupe Larriba, que fue exministra de Defensa, y de el profesor Jorge Scala, al cual también fui su diputado nacional alterno. Fui dirigente provincial y nacional del Movimiento Popular Democrático y actualmente soy fundador de la Unidad Popular. Soy síndico de organizaciones sociales, federaciones de barrios y de comerciantes, y también en su momento he defendido causas como los 10 del Uruncoto, principalmente en el tema de la minería en el oriente ecuatoriano, en contra de las empresas chinas, en defensa precisamente del agua. He tenido más o menos esta línea de trabajo, hablemos así. Bueno, con todo, como sabemos, el tiempo es muy corto aquí en la cabina juvenil. Agradecemos también a Marco Cadena de Unión Popular por traernos todas las propuestas para que todos los jóvenes que todavía no conocemos, a todos los candidatos, conozcamos un poco más de así votar de una manera responsable el 24 de marzo. Y pues chicos, después de este corte viene un nuevo concejal y nos vamos con la canción Lulabum de Lágrima. Muchas gracias. Gracias. Mi cabeza besa las piedras, arrastro mis zapatos, pierden equilibrio, hago tontas cosas, lágrima, tontas cosas, lágrima. Thank you. Perfecto. Y bueno, así continuamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. En este momento está con nosotros nuestro nuevo, o bueno, nuestro nuevo invitado, ahora el candidato igual a concejal. Claro, le damos la bienvenida a Cristóbal Baca, quien es candidato a concejal sur por el Partido Justicia Social. Bienvenido, Cristóbal. Bueno, un gusto saludarle. ¿El nombre de él cómo es? Andrés. Andrés, mucho gusto. Andrés Diana Allison Fair. Andrés Diana Allison Fair. Sí. Ya, no, un gusto compartir. Me siento de la misma edad de ustedes. Sí, muy parecido nomás. Sí. ¿Saben que las juventudes son las mismas? Las lleva siempre por dentro. Claro. No, son las mismas siempre. Los mismos ideales, la misma forma. Y todo siempre, todo distinto en cuanto a lo anterior, ¿no? Pero es un círculo en donde se convergen y vuelve a cerrarse. Exactamente. Bueno, así empezamos también con esta entrevista, que tenemos el tiempo muy corto. Quisiera que nos cuente cuáles son sus propuestas, como usted como concejal, o sea, bueno, de su partido. Ya, bueno, hemos hecho unas propuestas, unos ejes programáticos distintos a lo demagógico. Mira, porque demagógico es algo que no se puede cumplir. Exacto. Entonces, vamos por la cultura. ¿Qué haríamos por la cultura? Vamos a hacer una sinfónica gigantesca, la mega sinfónica del sur. ¿Que estaría ubicada en qué parte? Bueno, la mega sinfónica tiene que ubicarse en un espacio muy grande. ¿Pero de qué se trata? Primero trabajaríamos con fusiones. Primero, la parte sinfónica, ¿no? Popular. No solamente música académica ni música erudita, sino lo popular, fusionado. Por ejemplo, a mí me gustaría fusionar. A mí me encanta el rock, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo he hecho desde heavy y hasta... Bueno, ya, o sea, bastante. O sea, no, ya. Entonces, sí, fusionar eso. Imagínate una cuerda de 12 violines, ¿no? Con claro, una armonía árabe, por ejemplo, en escalas árabes. Es una ¿y quién nos integrarían? Todos los que quieran, porque vamos a organizar, aparte de esta sinfónica con músicos profesionales, tienen que haber gente discapacitada. Tiene que haber gran cantidad de mujeres, ¿sí? Que sean profesionales. Y las que no sean, las vamos profesionalizando. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí vamos a generar los centros de arte de capacitación de centros de talento en el sur. Centros de talentos en el sur. ¿Y en qué desde sector la orquesta sería? En todos los bares. Todos los bares. Para converger en la mega sinfónica del sur. Esto no se ha dado en ninguna parte ni de América Latina ni de Europa. Pero lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque todos los ecuatorianos somos Ecuador y nosotros somos más pilas que todos los demás países. A lo mejor somos pequeñitos en extensión, pero hay gente como ustedes que tiene una creatividad excelente, y hay gente como yo que nos gusta realizar y observar la creatividad de los jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen que estar insertados aquí. ¿Para qué? Para que tengan una profesión. Un músico de una buena profesión es un músico que puede vivir de la música. Ahora acá creen que el músico popular solamente vive de... así pequeño, ¿no? Pues sí, lamentablemente no se le da mucha acogida a los músicos ecuatorianos, a los que apenas están empezando, realmente no tienen ese apoyo. Pero también quisiera que nos cuente en otros temas, como cuáles son sus propuestas, como inseguridad, movilidad, bueno, las mira, propuestas que tiene ya, el partido. Perfecto. Mira, otro de los ejes que he hecho es el emprendimiento. Tú necesitas trabajar, él necesita trabajar. Ella necesita trabajar. Todos necesitan. Pero el problema ya es que no hay soluciones claras. No, si hay soluciones. Mira, primero tienes que ser un emprendedor. Yo fui profesor de la UNITA en escuelas de emprendimiento. Tienes que ser un emprendedor. Un emprendedor no tiene barreras. Un emprendedor no necesita empezar con capitales. Un emprendedor necesita empezar con pasión. Pero es que muchas de las veces no es solo la pasión. Necesitamos el apoyo de autoridades. Y aquí es que te cuento una cosa. A mí nunca me han apoyado autoridades. Y ahora este movimiento tampoco me está apoyando. Ya. Nunca. ¿Y sabes qué? Empecé los estudios de grabación. Yo te invito a que vengas a los estudios de grabación. Vamos todos. Claro, para la cabina. Ya, tienen que venir. Empecé sin nada. solo con la fe. ¿Sabes qué pasó? Yo había trabajado en muchas empresas como empleado y todos hicieron su billete con el trabajo que realizas cuando lo haces bien. Pero un día me quedé con las ganas de tener mi propio estudio y con cero, en cero. Entonces, ¿a quién recurres? ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Ya? Entonces recurres a Dios, me dices, a ver, yo necesito algo. Y bueno, y la fe tiene que caminar. Y empezamos con una grabadorita así pequeña, después quise tener los adats, se transformó la cinta de rollos, se transformó a DATS, ya era digital, ya se hablaba de ceros y unos, y yo no había estudiado eso en el colegio, yo estudié en el Central Técnico, estudié en la Politécnica, pero no había ese tiempo la parte digital, la computación, no había. Entonces, pero hubo que acomodarse. Entonces ahora tienes estudios en donde tienes problemas en cuanto a la parte tecnológica, porque si tienes ceros y unos y no utilizas frecuencias, te suena lata. Entonces claro, tienes que transformarle a tu oído, que es análogo. Entonces todo eso es lo que vamos a trabajar. Pero específicamente usted, ¿qué propone para emprendimientos en cada barrio? ¿Cómo le va a ayudar? En cada barrio. ¿Cómo los va a apoyar? Con Quito tiene la plata. O sea, solo hay que aplicar las ordenanzas. ¿Cuáles son las funciones de un concejal? Legislar y fiscalizar. Además, pertenecer a una de las comisiones. Con Quito tiene la plata, y la plata es de nosotros los quiteños. Sí, entonces, pero el si presupuesto tú eres, de... Vamos a suponer que tú eres zapatera, ¿ya? Ajá. ¿Sí? Okay. ¿Ya? Entonces tenemos que crear una empresa de zapatos en serie. Ajá. Con tu técnica, con tu calidad y con tu creatividad. En cada barrio, manejado por los presidentes barriales, manejado con la organización barrial, porque Quito es un conjunto de barrios. Entonces eso te va a ayudar porque vas a trabajar, ¿no? Entonces ese es el emprendimiento, y tenemos lo que él dice, ¿no? Una empujadita hay que darle, sí, hay que darle una empujadita. Para eso está el municipio, para eso pagaste los impuestos, o no pagas la luz, o no pagas el agua, claro. Sí. Entonces aquí es, hágalo usted mismo y nos irá muy bien con nuestros emprendimientos. Pero bueno, como le habíamos mencionado, era el tiempo es muy corto, perdón que le interrumpa, pero el tiempo es muy corto y creo también que me diga propuestas en temas de movilidad y seguridad. Ya, la seguridad le corresponde al Estado. Olvídate que viene de que voy a arreglar, mentira. La seguridad le corresponde al Estado. Entonces tiene que haber una unión entre la parte autónoma, que es el municipio, y el Estado, ¿sí? Si el Estado está vago, yo he propuesto en estos emprendimientos empresas pequeñas manejadas por los mismos barrios, en donde hayan los mismos agentes de seguridad como hay en las empresas de seguridad privadas, claro, pero del barrio y pagados con el billete que se genere con la autogestión. Entonces, no gratis, pues. ¿A quién le va a gustar ir gratis? A nadie. Y que ya no vayan con pistolas de caucho, sino que les den a usar sistemas represivos con los que se pueda sostener. Tú con una pistola de caucho y el delincuente con un arma de verdad. Entonces, estamos en... Claro. Más o menos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay mucha gente que me está apoyando, te cuento. No solo la gente del movimiento, se han unido algunos movimientos, me han estimado y estamos trabajando en esto con un plan bien concreto, muy concreto en cuanto a seguridad. Sí, muy concreto. Entonces, ¿qué más me preguntaste? Movilidad. Entendemos movilidad, el transporte. Transporte. Vías, transporte. Ya. Peatones, todo lo que conviene. Entonces, explícame, ¿qué es lo que quieres que yo te explique en la movilidad? ¿Quieres hablar del metro? ¿Quieres hablar de los taxis? ¿Qué quieres más hablar? La movilidad en Quito, la falta de comunicación. Más que nada el tráfico que sucede en horas pico, demasiado tráfico. Sí. ¿Cómo descongestionar las vías? ¿Cómo descongestionar? ¿No es cierto? Exacto. Bueno, hay una propuesta que ha caminado con el que se va. Entonces, esta propuesta del metro tiene que terminar, porque usted no lo va a terminar. Y la evaluación para mí, es igual, o sea, no va a haber mucha facilidad porque Quito no se ha extendido en los costados. ¿verdad? No sé, claro. Tenemos tantos problemas. Cuando tienes del sur, te quedaste. Cuando vas del norte a estas horas, te quedaste. Yo llegué justo con ustedes porque me vine por debajo del Machanga. Entonces, es difícil. Ahora, hay que entender una cosa. Lo que nos está diciendo de movilidad es una mentira, ¿no? Que van a arreglar de esta manera. Sí sería una buena idea hacer ejes transversales aéreos, sería una buena idea, pero ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en los ejes transversales primeramente y darle. Nos han hecho un trole, nos han hecho un metro, si llega hasta la Marín, se congestiona ahí todo, descentralizar absolutamente todo. Ese es el problema. Tenemos centralizado, claro. Y tenemos pocos focos de centralizados demasiado en el centro de la ciudad. Entonces eso te genera. El centro es un embudo de donde no puedes salir. Entonces eso hay que descentralizar a los costados. Por ahí sería sobre las vías de que están destruidas, dices también, ¿no es cierto? Tienen que cambiar. Por ejemplo, en el sur. La gente se ha acostumbrado a que esté adoquinado. Tiene que estar asfaltado. ¿Por qué no le adoquinan a la González Suárez a ver cómo les va? Y le dejan adoquinado. Pero no les gusta. Porque el billete lo concentran en el norte. ¿Por qué? Porque existe un presupuesto que no está debidamente democratizado. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces, hay que asfaltar. No hay que poner parches. Hay que asfaltar. Exacto, exacto. Y como sabemos, ya el tiempo en la cabina juvenil es corto, que ya se nos acaba el programa. Ni cómo cantar. Exacto. Igual esperamos que no se siga igual con las propuestas para que vea todas las necesidades y los problemas que tiene. Si ganamos, igual nos vamos a reunir. Sí, está bien. ¿Y saben qué? Igual vamos a trabajar. ¿Cierto? Sí. Porque acá, el concejal no tiene que estar en su escritorio. Tiene que trabajar con ustedes, que son más inteligentes que ese hombre. Exacto. ¿Ya? Igual con todos los ciudadanos, sería un trabajo en conjunto. Es que ustedes son la parte de los ciudadanos. Exactamente. Esperamos que todas estas propuestas se puedan hacer realidad. Cuando cada uno de los candidatos, bueno, nos quedan que salen, algunas, pero la próxima, cuando ya se acabe la elección. Bueno, nosotros esperamos que nos escuchen la siguiente semana, que ya es nuestro último programa con los candidatos para conocer sus propuestas, porque ya el siguiente domingo estaremos votando, el 24 de marzo, así que es importante que ustedes conozcan, se informen, para que votemos con conciencia, ¿verdad? Y responsabilidad, que el voto va, el futuro va a ser para nosotros, más que nada no tienen que dejarse llevar por propuestas que no son como que factibles y deben pensar que el dinero de ahora nos va a durar 2 días y que las verdaderas propuestas nos va a durar 4 años. Bueno. Es verdad, chicos. Así que por favor revisen igual si pueden ver nuestros videos que hemos traído a más candidatos para que ustedes puedan conocer las propuestas. Y chicos, con esto nos despedimos. Nosotros somos la cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.